Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Se van acercando, aquí empezamos la ronda. Bien. Bueno, compañeros, compañeras, ante todo, el recuerdo de todas aquellas madres, compañeras y compañeros que han partido. Por todas ellas, presente, ahora y siempre. Por favor, compañeros, Adela, Lina, Silvia, voy a mandarlas a todas al frente, hasta que vengan. O a Plaza Francia. O si no, se van a Plaza Francia, y hablando de Plaza Francia, se te extraña en la lucha de los pibes de los colegios, se te extraña en las marchas universitarias, se te extraña en la lucha de los trabajadores y campesinos bolivianos, se te extraña en tantos lugares. Este domingo, 30 de mayo, se conmemora un aniversario más de la despedida de nuestra compañera Nora Cortiñas. Y la extrañamos, y mucho. Nos atrevimos a tomar sus palabras y reproducirlas acá. Esto se haría en el libro Madre de Todas las Batallas. Y es una poesía que Nora escribió dedicada a su hijo. Gustavo, hoy caminé tus calles de angustia y dolor. Hoy caminé tus calles de esperanza y amor. Recuerdo, vos tenías solo 20 años, tu mirada clara, tu mano extendida hacia aquel hermano que nada tenía. Hoy caminé tus calles pisando ese barro que muchos pisaron. Vi esos rostros nuevos, nuevos para mí, que tan caros te eran a tu sentir. Recordé tus gestos de buen compañero, que siente en su pueblo ese gran lamento, la falta de todo menos del amor. Poema escrito por Nora Cortiñas el 11 de mayo de 1981 a su hijo Gustavo. Norita, donde estés, presente, ahora y siempre. Bueno, es difícil seguir porque son muchas las madres que han partido, Mirta, Pepa, Carmen. Bueno, pero la lucha continúa. Están presentes en todas las luchas, indudablemente. Una semana donde los pibes de Pellegrini y el Nacional decidieron tomar el colegio en defensa de la educación pública. Y en forma unitaria todos los canales tradicionales se unificaron ante una cosa. ¿Cómo pueden decidir pibes de 16 años semejante actividad? Sin embargo, esos pibes pueden estar presos, pueden entrar en la prisión perpetua con mucho menos años. Por eso a todos esos periodistas les decimos, que estos pibes marcan el camino de cómo defender no solamente la educación pública, sino defenderlos de todos los atropellos que están llevando adelante y de la entrega en este país al FMI, porque ya no somos un país dependiente, somos una colonia que nos digitan desde Estados Unidos y nos dicen qué hacer o dejar de hacer. Así que esos pibes con sus 16 años, muchos de ellos todavía no cumplidos, nos marcan el camino y desde esta ronda nos solidarizamos y acompañamos. ¡Bravo, bravo, Nana! Por supuesto, un saludo a los niños que vinieron, todos ellos. Compañeros, queríamos comentarles y hacer una denuncia directamente. El sábado pasado en la Plaza Almagro se iban a repintar los pañuelos que fueron vandalizados. En este caso el compañero Brian Carson, ustedes lo ven acá permanentemente en la ronda, que viene con carteles, porque él es un artista plástico, que viene con un gran mural de la cara de Norita, de nuestras madres, no solamente que lo detuvieron por 2 horas, sino que directamente le plantearon que la próxima vez que intente repintar esos pañuelos va a ser mucho peor. Significa eso una amenaza. Nos vamos a poner en contacto con los compañeros de la asamblea para ver qué actividades se van a llevar adelante. El 6 de junio. El 6 de junio próximo, a la tarde no tengo la hora en este momento, pero el 6 de junio en esa plaza vamos a ir a acompañarlos porque van a volver a pintar todos los pañuelos. No tengo ahora, me voy a fijar en mi celular, ahora lo digo. Bueno, se va a fijar y nos va a decir el horario, pero tengámonos agendado 6 de junio. Compañeros, para que no se retiren de esta ronda, a las 5 de la tarde se va a realizar el acto por la semana de detenidos desaparecidos. Una vez que terminemos esto, va a estar el acto y vamos a acompañar. De esta ronda, por supuesto, acompañar. Quería también comentarles que el 30 de mayo, a las 12 horas, se va a señalizar el canal de San Fernando. Esto tiene mucha importancia porque el canal de San Fernando, que está en Avenida Libertador y Colón, en el límite entre San Fernando y Tigre, busca recordar el hallazgo de los tambores con restos humanos. Esto fue en el año 76, no sé si ustedes lo recuerdan, pero evidentemente el señalizar significa demostrar que ese genocidio que comenzó antes del golpe continúa hoy también, al no saber qué pasó con nuestros compañeros. Y en este caso, la señalización va a ser la marca de que la memoria está intacta y a pesar de todas las campañas que intentan hacer para que eso no ocurra, ahí va a estar la señal demostrando que ahí aparecieron los tambores con los compañeros a identificar. Así que acompañamos también esta actividad. Compañeros, aquí están presentes, me quiero van acercando. Los compañeros son amigos, familiares de los compañeros que están detenidos en Libia por llevar ayuda humanitaria a Gaza. Es evidente que ese organismo internacional lo que intenta es destrozar no solamente a los compañeros que están peleando por la sobrevivencia, sino todo aquel que tiene gestos humanitarios. Por eso es importante conocer cuál es la situación de ellos y qué podemos hacer para que estén rápidamente acá. Gracias, compañeras, compañeros. Bueno, soy Emilia Trabuco de Nodal, estoy aquí junto a mis compañeros y compañeras, exigiendo la libertad de Lucas Aguilera y Paula Jiménez, que ellos son militantes, son directores de investigación de Nodal. Como decía la compañera, hace desde el sábado que no sabemos nada de ellos. Exigimos fe de vida, exigimos información, saber dónde están, cómo están, qué van a hacer con ellos. Estas estaban siendo parte del equipo médico de una misión humanitaria que iba por tierra hacia Gaza, hacia Palestina, llevando casas, ambulancias, insumos médicos, alimentos. Y bueno, fueron interceptados y secuestrados intentando abrir el corredor humanitario por tierra junto con lo que es la flotilla que iba por mar y que los compañeros estuvieron, bueno, volviendo a nuestro país el lunes. Quiero agradecerles a todos y todas los que han mostrado su solidaridad y nos han ayudado a difundir. Obviamente hay que seguir exigiendo a la Cancillería Argentina que nos dé información oficial. Lo estamos haciendo junto a sus familias, a las familias de Paula y de Lucas. Queremos agradecer especialmente a Tati Almeida, que la compañera ha estado permanentemente en contacto con nosotros y nosotras, preguntándonos cómo estaban ellos, a ver si teníamos alguna información. No tenemos información, por eso tenemos que seguir exigiendo. Mañana vamos a estar 11:30 de la mañana en frente a Cancillería. Vamos a ir con sus familias a exigir información, exigir que la Cancillería nos reciba. Les paso, bueno, ahí después me ayudan con la dirección. Esmeralda 1212, para que quien pueda también podamos estar ahí juntos y juntas para hacer presión. Y quiero hacer una mención especial a la familia de Paula, a Nora Otín, a Julio Pacheco. Nora es... Ella era la mujer, la compañera de Julio Pacheco, un detenido desaparecido que seguimos buscando. Julio también, su hijo sigue buscando a su papá, así que a Nora le toca hoy también pedir por la liberación y la aparición con vida y sana y salva de Paula, su hija. Esto es un cordón umbilical entre la lucha de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. No puede ser que los criminales seamos los que defendemos las causas justas del mundo. La causa palestina es la causa también del pueblo argentino. Somos el mismo pueblo atacado por el sionismo internacional y tenemos de una vez por todas pedir vivir en un mundo humanamente habitable. Eso se estaban haciendo los compañeros allá, por eso en nombre de Paula y de Lucas también decir y seguir exigiendo el fin del genocidio del pueblo palestino, que se abran los corredores humanitarios para que por fin puedan llegar todo lo que podamos hacer, llegar a esos niños, a esas mujeres, a ese pueblo que está resistiendo, que es un ejemplo para todos y todas, y sigamos nosotros resistiendo en la Argentina el mismo poder que nos tiene sometidos, que nos tiene empobrecidos, que nos tiene hambreados. Así que gracias, compañeros y compañeras, por dejarnos hablar en esta plaza histórica, hermosa, que pues, llevamos tanto en el corazón y seguimos recorriendo junto a ustedes. Muchísimas gracias. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Si hablamos de las campañas internacionales por Palestina, también tenemos que denunciar la judicialización que le han hecho al compañero de Brasil. Sí, Ricardo, ¿estás por ahí cerca? Acá, acá. ¿A dónde estás, Ricardo? Bueno, muchas gracias por poder dirigirme a ustedes. Yo no quiero ocuparles mucho tiempo. Tengo que empezar diciendo, antes de hablar de nuestro compañero, que quien en verdad sufre acá es el pueblo palestino y sufre el genocidio del Estado asesino de Israel, que debe ser derrotado para poder tener paz en Medio Oriente. No hay manera de que haya paz en Medio Oriente sin la derrota completa de Israel. Nuestro compañero es un viejo dirigente sindical en Brasil, estuvo preso justamente con Lula en épocas que dirigía las luchas metalúrgicas, hay registro de eso. Es un dirigente de una central sindical y ha sido condenado, igual que aquí otros dirigentes fueron judicializado, pero en este caso tiene una condena firme ya y que en cualquier momento pasa a ser de un nivel encarcelable. Entonces estamos haciendo una campaña internacional, queríamos hacer conocer y difundir, queremos pedirle un favor, nadie se mueva, le voy a pedir a Nora, por favor se da vuelta, hacemos una foto colectiva en solidaridad con José María, todas las centrales sindicales sean brasileras, se han pronunciado por la absolución, y nos parece que aquí en Argentina también corresponde, porque estamos todos sufriendo un ataque conjunto del sionismo y Trump expresado en todos los gobiernos que le hacen de sirvientes en toda América Latina y la lucha debe ser conjunta. Muchas gracias, viva Palestina, gracias por la solidaridad y nada más. Bueno, compañeros, cuando terminamos hacemos la foto colectiva, entonces si les parece. Bueno, también queríamos recordar que ayer fue el día del documentalista y recordamos a Raimundo Gleisler, secuestrado, desaparecido el 27 de mayo, y decía Jorge Sanchines, un director y documentalista boliviano, para quienes llevamos la cámara al hombro y una idea en la cabeza, Raimundo siempre será un ejemplo moral para seguir contando la historia de nuestro pueblo en lucha. Desde esta ronda decimos, Raimundo Gleisler presente, ahora y siempre. Como verán, compañeros, estamos cargados de actividades para bien. Significa que estamos luchando. Las compañeras de la campaña, Sin Una Menos, y otras organizaciones van a hacer un siluetazo a las 5 de la tarde acá en Avenida de Mayo y Perú, porque es el Día Internacional de la Salud de la Mujer. Es una fecha instalada por las Naciones Unidas. Se contrapone con esto que voy a volver a repetir. Hoy a las 5 de la tarde, y es muy importante que todos los que puedan se queden, que va a ser el acto de la semana del detenido desaparecido, donde van a estar distintos compañeros, donde se van a dar sus opiniones. Así que los convocamos a que después de la ronda se puedan quedar acá en la plaza. Y hay una compañera, antes de darle la palabra a Adriana, que casi todo está... Lourdes, nos alcanzó la invitación a los 20 años y 2 meses del incendio del taller Luis Viales, y se homenajea a sus víctimas, así que le doy la palabra a Lourdes para que nos avise o nos diga perfectamente cuál es la actividad que está prevista. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy estamos nuevamente acá llevando la lucha de nuestras queridas madres. Nos invitamos este 30 de mayo, que se cumplen los 20 años y 2 meses por las víctimas del incendio del taller textil Luis Viales, los invitamos a la presentación del cortometraje ¿Quién cose mis ropas? Y como también nos estarán acompañando hermanas con la danza ancestral, y como también compañeros y compañeras con la música, y los invitamos que habrá una charla abierta, como también entre todos y todas, todes, sigamos levantando la bandera de las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cosiendo la ropa. Y entre todos sigamos sembrando la memoria de ellos para que no quede en el olvido. A pesar de que estamos en una situación muy crítica, como también los y las trabajadores en el duro textil, con eso de la libre exportación, todo se viene para abajo y la explotación laboral va creciendo y la mano de obra barata. Y no queremos que se repita más como el caso Luis Viales, no queremos más ropa manchada de sangre. Y así que entre todos, todas, luchemos para que se eviten distintos ámbitos y digamos basta de explotación laboral, basta de mano de obra barata, basta de perseguir a los trabajadores migrantes. A nosotros nos pusieron fronteras, pero para la explotación laboral no existe fronteras. Inmigrar no es delito y migrar es un derecho. El 30 los esperamos. Gracias. ¡Bravo! Bueno, compañera, le doy la palabra a Beverly. Miren los bolsillos, que seguramente va a pedir plata para pagar la deuda. No, no. No, no voy a pedir plata hoy. No. Porque... Sí, porque no vamos a hablar de eso tampoco, pero digamos, el Fondo Monetario ya nos prestó, digamos, otros 1.000 millones. Así que estamos todos bien, ¿no? Sí, estamos todos bien. Bueno, pero también, digamos, el gobierno tiene un plan que es vender nuestra agua, nuestras cloacas. O sea, aquí en el capital, aquí en Buenos Aires, aquí en la área metropolitana de Buenos Aires, tenemos una empresa, AESA, no vamos a entrar en su historia, en otro momento lo podemos hacer eso, pero el gobierno quiere privatizar AESA. Entonces, invitamos a todos, a todos, a todas, el próximo viernes, no mañana, la próxima semana, el 5 de junio, gracias, a las 11 de la mañana, anótense, Callao 982, es la sede del ente regulador de agua, EREF, que el gobierno también quiere dar de baja, digamos, quiere subir las tarifas un poquito más, quiere, bueno, ya dio de baja, ya borró totalmente, digamos, la noción de que el agua es un derecho humano. Eso estaba en la ley que estatizó nuevamente el agua, digamos, en 2006. Digamos, la cuenta es larga y no le voy a entrar en los detalles. Pero ahora el gobierno, digamos, decidió que el agua no es un derecho humano. Se puede cortar cuando quiere. Si usted no paga, digamos, seguro que le va a cortar muy rápido. Pero hay otro problema también, digamos, ya ha rebajado en mi verticalidad que se exige a la empresa, y a la empresa que la quiere comprar, el gobierno está, digamos, bueno, que no tiene ningún plan de expansión de las obras. En todo caso, la empresa tiene vía libre para cargar a nosotros el costo de cualquier mejora que puede llegar a ver, no sé si me entiende, digamos, lo esperamos el viernes 5 de junio, Callao 982, vamos a hacer una radio abierta, vamos a seguir, digamos, la campaña, y en las próximas semanas vamos a hacer una audiencia aquí en el Consejo Deliberante, o lo que se llama, ¿no?, aquí en la ciudad, porque es muy importante que aquí los legisladores también de la ciudad de Buenos Aires se pronuncien en contra de esa privatización, como esta mañana mismo, por ejemplo, se hizo el Consejo de Loma de Zamora, y hace un par de semanas el Consejo de La Luz, y en otros consejos, otras municipalidades están avanzando con eso. Así que eso, junio 5, viernes 11 de la mañana, Callao 982. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, están todos convocados. Quería comentarles que los vendedores y artesanos de la calle Florida, calle Perú, corren riesgo de ser sacados de ahí. Están llevando adelante una acción que es un petitorio, así que aquellos que puedan pasar por ahí también, acompañen con su firma y acompañemos la lucha que están llevando adelante. ¿Vos tenés algún...? No. Bueno, en relación a los juicios, entonces es eso, que se corrieron algunas fechas, pero siguen tal cual como se habían planteado la vez pasada. Seguimos pidiendo por la libertad del mismo y exactamente, ¿verdad? Además queríamos aclarar que hoy se pudo ir a ver a Milton y a Enea, fueron organismos de derechos humanos, nuestra compañera Mirta, por eso no está presente aquí, donde pudieron verlos. No están los dos en el mismo pabellón, significa que tuvieron que dividirse para poder verlos, tuvieron una hora y media solamente. Ellos están bien fuertes, saben de toda la campaña que se está realizando, pero tenemos que también redoblar los esfuerzos, no solamente para que estén juntos en un mismo pabellón, sino para su libertad inmediata, porque son compañeros que han sido detenidos por luchar. Tenemos genocidas que están pidiendo su domiciliaria. Tenemos asesinos que están recorriendo las calles de La Plata porque nunca fueron juzgados. Y me refiero a los matones, a los fachos de la AAA CNU, muchos conocidos. Sin embargo, caminan. Ellos nunca tuvieron justicia. Y a los compañeros por luchar, como son los compañeros Eneas y Milton, hoy están presos. Y no solamente que están presos, le hicieron pasar de todo, porque los tomaron como presos de alta peligrosidad, los tuvieron aislados, no le permitían comida, no le permitían visitas, no le permitían nada. Miren ustedes, después de tanto tiempo que están detenidos, recién hoy los organismos de derechos humanos pudieron verlo. Entonces, la única manera de que esto no se vuelva a repetir es con la acción. No hay otra, no va a venir nadie a determinar si van a quedar presos o libres. Es la acción popular la que permitirá que queden libres esos compañeros. Así que, a seguir luchando, compañeros. A los presos por luchar. Libertad, libertad. A los presos por luchar. Le voy a dar la palabra a Gonzalo, que nos va a hablar sobre la salud de un país que se llama... No sé si ya tiene nombre esto. Están en oferta, así que por ahí le cambian el nombre. Bueno, como ustedes posiblemente sepan, hace menos de una semana Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud. Uno tenía y tiene una serie de críticas a algunas cosas que hace la OMS, pero irse de la OMS es aislarse absolutamente del mundo en un contexto en el que está habiendo epidemias como la de ébola y como la de saltavirus, y en un contexto en el cual Argentina está separándose de un montón de actividades de investigación y de colaboración. Hace dos días un equipo de investigadores argentinos comandado por Andrea Gamarnik acaba de determinar una secuenciación de unos elementos para la vacuna contra el dengue que superaría los intentos que hay por las farmacéuticas internacionales que han fallado y que se sigue dando vueltas sobre eso. En general, y ya lo hemos dicho antes, la mejor investigación es la investigación que está a cargo de las universidades y los institutos de investigación públicos. En ese contexto, además, en Argentina, ahora, en estos días, mañana probablemente, o la semana próxima, avanzará un proyecto de ley para derogar los octógonos que advierten a la gente de los problemas que pueden tener algunos alimentos, que son así porque son negocios, y el negocio casualmente, casi siempre, y en este caso también, es un negocio que enferma y mata en un contexto en el que además nos están dejando sin medicamentos. Todo esto indica que este gobierno está haciendo lo que alguien ya ha llamado antes, que no es biopolítica, sino necropolítica. Está jugando con la vida de cada uno de nosotros en función de hacer negocios con eso, con la vida y con la muerte y con la enfermedad. Así que tenemos que juntarnos y luchar en contra de todo lo que está haciendo este gobierno, de la primera cosa a la última, y la única manera es en la calle, como ha sido dicho recién. Gracias. Bueno, compañeros, me estaban diciendo los compañeros que van a adelantar el tema de la leída, la lectura del documento. Entonces, primero leemos los recordatorios, y después leemos el documento que está previsto para las 5 de la tarde. Así que nosotros teníamos previsto dos cosas, así, a ver si estamos de acuerdo, si todo el mundo está de acuerdo. Leemos los recordatorios, cerramos, cantamos la cigarra, que es el himno que todos los jueves nos hacía cantar Norita, recordándola, y los compañeros leen el documento. Pero para eso tenemos que quedar serios, quedarnos todos, porque es importante la lectura también. Estamos de acuerdo. ¡Sí! ¡Que se vote! ¿De acuerdo? Está bien. Dice que todos votaron, ¿eh? Nora. ¿Puedo empezar? Sí. Perdón, la una todavía no está, la ponían anoche. Bueno, compañeros, no sé si están de acuerdo o no. Vamos a dar el cierre a la ronda como todos los jueves, que es el acuerdo que hicieron las madres históricamente. Así que gracias. Antes de leer los recordatorios, quería transmitir, hoy estuve hablando con ella por teléfono y me pidió que les transmita un abrazo enorme, que no bajemos los brazos y que de... que pasemos nuestra historia y nuestro compromiso a más gente, para que sigan investigando, porque me preguntaba ella, ¿alguna vez se llegará a saber realmente la verdad, lo que falta? Entonces, el pedido es ese, que abramos esto, que investiguemos, que seamos tenaces, que no bajemos los brazos, y que bueno, de pronto, espera, cuando el tiempo lo calme un poquito, va a estar acá. Compañeras, perdón. Voy a leer los recordatorios. No es para que me escuchen a mí, no sé. No pasa nada. Bueno, como todos los jueves, como hacía Mirta Barabase, con los ojos cerrados me tocaron dos recordatorios muy largos, pero vino así. Enrique Grimberg, 34 años, militante peronista, asesinado el 26 de septiembre de 1973. Primero hay que saber sufrir. El día está pálido en sangre, detenido, un coche, cuatro hombres y la muerte, servida en cápsulas, pedazos de plomo, martillo, pólvora, explosión, ruido seco. Una caminata, el almuerzo, un portero eléctrico que suena, confusión, unas escaleras y un hombre que desciende por ellas. ¿Está tranquilo al bajarlas? ¿Tiene miedo? ¿En qué piensa? ¿Sabe que va al encuentro con su destino? Hay una puerta con ventanas, de un lado y del otro. Están la vida y la muerte, separados por un instante. ¿Y los cuatro hombres van al encuentro con su destino? ¿Tienen miedo? ¿Están tranquilos? El coche espera la resolución. Martillo, pólvora, explosión, ruido seco, pedazos de plomo, el cuerpo agujereado, su sangre salpicando pisos, paredes, vidrios. La muerte encuentra su momento. Lo amasa con carne quemada, agujeros en el cuerpo, plomo, vómitos de sangre, espasmos. Las llantas del coche chillan en la calle. El hombre queda tirado en el piso. El mármol es frío. Una puteada en la garganta. Y el día está más pálido que de costumbre. Sebastián Grimberg, 1993. Crimen nunca investigado ni esclarecido. Hace 30 años que esperamos justicia. Te queremos para siempre, tu esposa Isabel Morera, tus hijos Sebastián y Mariano, tu hermana Margarita, tus sobrinos Mónica, Sergio y Marcelo y tus sobrinos y nietos. Enrique Grimberg, presente, ahora y siempre. Pablo Lepiscopo, desaparecido el 5 de agosto de 1979. Los que mueren por la vida no se pueden llamar muertos. Levantaste vuelo pronto, violento, fugaz, inmaduro, con tu mejor voluntad. Levantaste vuelo, frágil, bañado de ternura, endurecida, fuiste capullo, flor, radiante, pétalos en el viento, todo en un mismo instante. Faltó tiempo, faltó historia, faltó vida, en un descuido tan absurdo, tan contradictorio, tan humano, se robaron lo mejor, lo más hermoso, lo más difícil. Se robaron esta vida, la única. Te creyeron subversivo, y por supuesto lo eras. Te creyeron peligroso, y quizás ni llegaste a hacer todo lo necesariamente que... En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Muchas gracias por esta atención, por quedarse. Esta es una declaración que hicimos los organismos de derechos humanos en unidad. La Mesa de Organismos y el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y firmada además por una cantidad importante de otras organizaciones. Dice así: declaración por la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. A 50 años del golpe genocida, los organismos de derechos humanos en unidad, junto a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, políticas, culturales y populares, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, volvemos a unir nuestras voces porque el reclamo sigue siendo urgente. Que digan dónde están. Este 24 de marzo, millones en las calles a lo largo y ancho del país protagonizamos una jornada histórica con las fotos de nuestras y nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Volvimos a decir, son 30.000. Fue y es genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Dando continuidad con esa enorme y unitaria movilización popular, esta semana volvemos a colocar en la agenda pública y social la historia, las luchas, los sueños y los proyectos de quienes fueron secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Ellos y ellas fueron parte de una generación que de manera organizada y comprometida peleó por transformar la realidad y sus injusticias. La tarea aún está inconclusa. Por eso, en tiempos en que gobiernos de ultraderecha, sectores fascistas y el imperialismo vuelven a atacar a los pueblos de nuestro continente y del mundo, retomamos sus banderas como parte de las luchas actuales. La gran mayoría de las y los detenidos desaparecidos fueron fusilados, murieron bajo tortura o fueron asesinados en los vuelos de la muerte. Nunca entregaron sus cuerpos. Por eso, la desaparición forzada no es un tema del pasado. Es un delito de lesa humanidad que se seguirá cometiendo hasta que se sepa la suerte y el destino de cada persona desaparecida. Estas dos afirmaciones, ser delito de lesa humanidad y el carácter de permanente hasta conocer la verdad sobre cada persona desaparecida, son definiciones que surgen de la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición Forzada de Personas, aprobada por las Naciones Unidas en el año 2006. Nuestras madres, abuelas y familiares fueron claves para construir este tratado internacional que busca salvar vidas y concientizar sobre esta herramienta represiva, tan cruel, tan destructiva, cuyos efectos perduran en el tiempo. Que nuestra sociedad escuche el silencio que los genocidas mantienen, el pacto de silencio nos permite decir que su crimen, luego de 50 años, se sigue cometiendo. No es pasado, es presente. En este país siempre sostuvimos el derecho a la verdad, mantuvimos viva la llama de la memoria y junto con ello buscamos justicia, aun cuando por décadas la impunidad fue política de Estado. Pero allí estaban dando pelea las madres, las abuelas, los familiares, los sobrevivientes, ex detenidos desaparecidos, organismos de derechos humanos y la movilización popular. La autoamnistía militar, las leyes de obediencia debida y punto final, los indultos de Menem, el fallo del 2x1 durante el gobierno de Macri. A todo enfrentamos. Queríamos justicia por los 30.000. Los procesos judiciales permitieron conocer mucho de lo ocurrido, pero no alcanza. Por eso reclamamos la urgente apertura y entrega de todos los archivos, de todas las áreas del Estado, desde 1974 a 1983, para avanzar en las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos, las niñas y los niños, las niñeces apropiadas, y las responsabilidades militares, civiles, empresariales, eclesiásticas y judiciales. Las consecuencias del plan sistemático de todo del robo de bebés siguen presentes. Los niños nacidos en centros clandestinos, apropiados y desaparecidos junto a sus padres, son los desaparecidos con vida de la dictadura. Cada restitución de un nieto o nieta evidencia los crímenes cometidos: secuestro, desaparición, asesinato, robo, sustracción de menores y falsificación de documentos públicos. Llevamos 140 casos resueltos y todavía buscamos a casi 300 hombres y mujeres con su identidad cambiada. El Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados y nietas, fortalecer el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CONADI, y no desmantelar las políticas públicas necesarias para encontrarlos. Nunca es tarde si alguien tiene dudas sobre su identidad o información sobre un posible hijo o hija de desaparecido. Si alguien tiene esa duda o información, debe acercarla. La desaparición forzada de Jorge Julio López, luego de declarar en los juicios contra los genocidas, es parte de esa trama de impunidad. A casi 2 décadas seguimos sin saber dónde está ni qué hicieron con él. Exigimos aparición de Jorge Julio López y castigo a los culpables. En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, nos solidarizamos con la lucha de los pueblos del mundo. Aparición con vida de Luchita Villalba, secuestrada por el gobierno paraguayo. Hoy enfrentamos un gobierno que no solo relativiza y niega el genocidio, sino que reivindica a sus responsables y desmantela las políticas de memoria, verdad y justicia. Milei y Villarroel profundizan un modelo de ajuste, entrega y subordinación al Fondo Monetario Internacional que ataca las condiciones de vida de nuestro pueblo. Destruye derechos conquistados históricamente y solo puede imponerse con represión, persecución a quienes luchan y criminalizan la protesta social. Frente al negacionismo, la impunidad y la violencia estatal, reafirmamos que la memoria es una herramienta de lucha colectiva. A 50 años del golpe genocida, en esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, volvemos a levantar las fotos, los nombres, la historia y las banderas de nuestras y nuestros 30.000, frente a un Estado que no los busca mientras los niega. Exigimos verdad y justicia, restitución de identidades y apertura de archivos. Con los 30.000 como bandera, sostenemos el camino por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el negacionismo, el ajuste, la entrega y la represión. Porque somos el país del nunca más y del pañuelo blanco, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, porque seguiremos como sostuvo Paco Urombo, hasta que todo sea como lo soñamos y también como lo luchamos. En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido decimos: son 30.000, fue y es genocidio, apertura de los archivos del 74 al 83, juicio y castigo a todos los responsables, cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, nunca más. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora quienes estuvieron de acuerdo con este documento, nombramos Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Asociación de Detenidos Desaparecidos. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza. Asociación Buena Memoria. CADEP. CADU, Centro de Abogados por los Derechos. Colectivo Memoria Militante. Colectivo Sobreviviente Testimonio E. Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Comisión Vesubio y Puente 12. Correpi. Encuentro Militante Cachito Huckman. FADUS. Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Hermano de detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Hijos, Ciudad de Buenos Aires. Hijos, Zona Oeste. Comisión de Vecinos, Justicia por Campomar. Liber Pueblo, Liga Argentina por los Derechos Humanos. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Nietzsche, Cava y Gran Buenos Aires. SERPAS, Servicio de Paz y Justicia. ¡Bravo! Bueno, gracias, compañera. Le vamos a dar a los compañeros de la CTA Capital, que todos los jueves nos traen el sonido. Pero antes quería comentar dos cositas antes de despedirnos. La primera, que tenemos que estar muy pendientes de lo que pase con la pirámide, porque hay movida. Y ahí tenemos que recordar que son muchas de las cenizas de nuestras madres. Entonces, no permitiremos que esta zona sea tocada por nadie, porque corresponde a todas las madres y a la lucha por los derechos humanos y por la memoria, verdad y justicia. Así que, compañeros, hagamos la cadena necesaria para evitar de que puedan llegar a tocar ese sector. Sí, sí, pero sacamos una, que por supuesto que la fotógrafa dice, nos sacamos una foto todas. Es una desviación fotográfica, ya no la de fotógrafa. Bueno, y además, compañeros, también me decía una compañera que volvieron a castigar a Facundo Jones Wala, en la cual está en una cárcel donde no permiten que le creen cosas, no solamente eso, sino que su lugar de descanso fue tomado al asalto por los propios policías. Bueno, iniquidades, y los quieren poner como el ejemplo de lo que no se debe ser, y nosotros tenemos que ser el ejemplo de que la lucha se tiene que seguir continuando, porque tienen el derecho a esas tierras, y los que están en falta son los terratenientes, que son los grandes capitales que se han usurpado gracias a los distintos gobiernos que hemos tenido en este capitalismo. Así que, compañeros, libertad a Jones Wala, y nos quedamos para el próximo jueves. Como decía Norita, hoy no podemos dejar de pensar que llueva, truene, caigan piedras. Este jueves es el de las madres, el de la ronda. Por eso, la compañera dice que el jueves próximo van a traer fotos para recrear, bueno, la historia de Norita, porque es el domingo 30. Nos adelantamos porque...